Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Hola, bienvenidos. Esto es La Canción de la Semana, octavo episodio. Y aquí estamos para disfrutar de las mejores canciones de Lucero. Los saludamos, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. En esta emisión los invitamos a participar en la trivia que ya está en las redes sociales. ¿En qué año Lucerito se dio a conocer como Lucero? Pueden votar por las opciones que están en la encuesta que colgamos en @queondalucero en Twitter y facebook.com/queondalucero. Radio. ¿Creen que fue en 1989? ¿Habrá sido en 1991 o en 1990? Esperamos sus comentarios en las comunidades de Qué Onda Lucero en Twitter y en Facebook. Y no se pierdan, por supuesto, la respuesta y todos los detalles relacionados con esta pregunta. Ahora suena La Novia de América. Escuchemos, ¿quién presenta a Lucero esta semana? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Buen día, ¿qué onda, Lucero? Soy Laura de Ecuador, de la ciudad de Quito. Son muy extensas las razones por las que soy fan de Lucero. La admiro no solamente por su talento, sino como persona, por su sencillez y humildad. Ella es el vivo ejemplo de mujer para mi vida. Lucero adorada, te mando un abrazo y un beso enorme. Espero muy pronto conocerte. Te quiero muchísimo. Me despido, les presento mi canción favorita de Lu, que es Eres Todo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancar. La sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo, ni el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudal saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podía arrancarte de mí. Eres la sangre en mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Escribiría mi deseo por ti, por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel